ser parte. Si es pura demencia, pongo mi experiencia. Si es un revoltijo, yo no soy prolijo. Si es un desatino, ese es mi destino. Si es un descalabro, yo nunca me abro. Si es algo mal visto, yo no me resisto. Si es una patraña, aporto mis mañas. Si es desobediencia, aporto mi ciencia. Si es un mamarracho, yo no tengo empacho. Si es muy vergonzoso, acepto gustoso. Lo que es de mal gusto me parece justo. Si termina mal, hacerlo igual. Si es un papelón, quiero ser actor. Si es broma pesada, no.